que es el de un hombre llamado Albert Bruce Sabin, que nació un 26 de agosto del año 1906 en lo que actualmente es Polonia. Y vos sabés que después él, trabajando con Sabin, con Salk, resolvió el problema sanitario que acuciaba al mundo en aquel momento. Estamos hablando de los años 50 y pico. Finalmente, bueno, vos ya sabés quién es Sabin, por la vacuna que nos protege y que hace que esta jornada, la del 26 de agosto, sea en la Argentina el Día Nacional de la Vacunadora y del Vacunador. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Mónica Larregui, a quien le robamos 5 minutos de su tiempo, a la enfermera preferida de La Pampa. Querida Mónica, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Un gusto y gracias por llamar. Bueno, un gusto para nosotros robarte unos minutos porque sabemos que te estás tomando un respiro en plena campaña de vacunación, la más grande de la historia en la Argentina, se ha dicho. ¿Cómo vivís, Mónica, este papel que te tocó? No sé si te lo habías imaginado alguna vez en tu vida, pero sos la vacunadora que puso los primeros 5 pinchazos en la provincia de La Pampa, por si alguno no lo sabe, por si alguna no lo sabe. Sí. Fui la vacunadora que... Pero te quiero, como lo dije allá en el 29 de diciembre, se comenzó Toay, Hacha y Santa Rosa a las 9 de la mañana a vacunar a todos. Bueno, a mí tuve el privilegio de poner las 5 primeras vacunas acá en el centro sanitario, que estaban las autoridades, pero bueno, comenzamos en varios lugares a las 9 de la mañana a vacunar. Tal cual. Ese 29 de diciembre del 20. Mónica, esto verdaderamente es impresionante lo que está pasando en el mundo, lo que ocurrió hoy por ahí, lo estamos viviendo de otra manera, gracias en parte también al laburo que hacen con tus compañeras y compañeros. ¿Vos te lo habías imaginado a este rol que les toca desde diciembre del año pasado? No imaginábamos lo que íbamos a pasar, ¿no? Tan intenso el trabajo y también tanto compromiso hacia la población, ¿no es cierto? Para a ver si podemos terminar con este maldito virus. En lo personal nunca me había imaginado, y hablando con mis compañeras tampoco, nunca nos hubieron imaginado. Sí, no teníamos una visión así, que era como la antigripal, pero eran 1 mes y medio, 2 meses de la campaña, cantidad de gente y se terminaba. Claro. Y esto no, esto es continuo, todos los días es continuo. Pero bueno, lindo el trabajo, es un placer de poder estar en estos momentos y tener el compromiso de llevar adelante esta importante campaña de vacunación, que es tan importante en la historia del mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también de nuestro territorio. Vemos que en la provincia se va cumpliendo con el cronograma de manera casi como un relojito. Esto es lo que nos transmiten las autoridades. Sí, y es verdad. Es verdad. Sí. Nosotros a nivel provincia, yo digo, a nivel local, como estamos trabajando en el centro sanitario, nos llega dosis de vacuna y en 48, 72 horas ya lo teníamos que terminar. Y damos turno y turno y turno y turno. Y bueno, en este momento tenemos una cola terrible. Estamos haciendo segunda dosis Sinopharm, que nos llegó hoy a la mañana. Mañana nos llega, creo que nos llega Moderna, para segunda dosis, así que es continuamente el trabajo. Mónica, la verdad es que se nota además por el día que hace que saliste a tomarte un respiro y te súper agradecemos por estos minutos que nos compartís. Pero bueno, no. Digo porque se siente el ventarrón, ¿viste? Sí, salí afuera porque es imposible hablar ahí adentro por la gente. Está perfecto. ¿Vos dónde estás laburando ahora, Mónica? Centro sanitario, en el servicio de vacunación. En el mismo lugar donde empezó la campaña en la provincia de La Pampa. Sí. Mónica... ¿Qué es lo más extraño que te haya pasado? Porque es imposible que te acuerdes de todas y de todos los brazos que pinchaste, pero ¿qué fue lo más extraño que te ocurrió vacunando? O lo más raro, lo más gracioso, lo que te parezca, Mónica. Ay, tomaste, sí, ya no me acuerdo. Para mí todos son primos. Los brazos, no, en este momento no me genera ninguna imagen de algo que me haya trazado, la verdad, no, para mí todos son son pacientes y individuos. Mónica, ¿y cómo, o sea, sabés que yo ya tengo las dos, por ejemplo, las dos dosis de la vacuna? Muy bien. La verdad que sí, que muy bien, pero no por mí, sino por el laburo que hacen ustedes, que es impresionante. Se vive, se respira una cierta emoción cuando entramos al vacunatorio. ¿Es así todo el día? Es todo el día, sí. Mira, vos me preguntaba algún motivo, me hiciste recordar un paciente de 80 años caminando que viene, no me había dado cuenta, viene con su señora, se sienta en la sillita y veo que la señora le saca el brazo con un paciente con Alzheimer. Y usted no sabe, ahora que me hiciste, mira, cuando me dijiste la emoción, me puse a lagrimear cuando vi que cuando yo lo termino de inyectar, empezó a aplaudir y a llorar. Esas cosas moviliza a cualquiera. Y sale de la sala de vacunación a la sala de espera y aplaudiendo, hizo aplaudir a todo. Ese hombrecito tan cariñoso, y me hiciste acordar de ese, mira, y hoy en ese momento cuando me preguntaste así, no me imaginaba. La verdad es que queremos felicitarte a vos y a cada compañero y compañera que están laburando codo a codo, como se dice en esta época, para protegernos a todos. Queremos respetar el laburo que hacen, Mónica, todos los días, el compromiso que tienen, porque son también primera línea en la posibilidad de contagiarse. Estamos muy agradecidos con ustedes y, por supuesto, los queremos saludar, las queremos saludar y agradecerles. Hay que reconocer el trabajo impresionante que están llevando adelante, y una vez más te digo gracias por estos minutos. Mónica, tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, mandar un saludo o contarnos. No, solamente agradecerte por la amabilidad que me llamaste, y bueno, y a la población que se acerquen a vacunar cuando tenga su turnito, que se acerquen a vacunar. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Se lo dice una vacunadora de cuántos años, Mónica. Vacunadora de unos 20 y pico de años y de profesión 33. 33 de profesión. O sea, poquito para jubilarnos. Qué bueno que va a estar eso y qué fiesta que te vas a merecer en ese momento. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, un millón de gracias a ustedes por habernos recordado nuestro día. Gracias bueno, de nuevo. Un besote enorme. Un besote y hasta pronto. Hasta pronto, sí. Día Nacional del Vacunador y de la Vacunadora. Casi que me la llevaba el viento a Mónica, pero se tomó un minutito, que tenía unos minutos para descansar, para charlar con nosotros y compartir esta mirada estratégica de la cosa que se llama salud pública, cerrando la conversación con un convite a la gente que todavía no se vacunó para que vayan a poner el hombro. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. En el 106.1, al fondo a la derecha, nos pica el bichito del periodismo. Cuídate, querete. Kermés 2021.